Seguimos la tarde informativa de la 88.9. La UON consiguió un acuerdo salarial. Estamos en comunicación con Horacio Stoffel. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Américo, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, la semana pasada cerraron el convenio, un poco ya están, digamos, en lo que significa planteando la aplicación del mismo en distintas fábricas de Galvis y la zona, ¿no? Bueno, el acuerdo alcanzado con las distintas cámaras, si bien falta arreglar con dos cámaras, consiste en un 20% sobre los valores que veníamos cobrando en junio para el mes de julio. Después hay un 9% en agosto y un 9% en septiembre. Todo acumulativo quedaría un 42,6. Muy bueno. Un bono de 60.000 pesos, que se va a pagar en dos etapas, de 30.000 pesos con los haberes de agosto y 30.000 pesos con los haberes de septiembre. Horacio, las dos cámaras que faltan son, por lo general se planteaba el tema de Techina, así que un poco lo que ustedes... Sí, están a la cirugía, están medio duro. Y sí, la otra camina que es de las pequeñas y medianas empresas, pero creo que se va a arreglar, viste, eso. Sí. Se arregló, viste. ¿Y qué la mayoría de los metalúrgicos están en la cámara, las empresas están adheridas a Dintra, viste, la mayoría de las claro, las empresas. Horacio, ¿y qué significa para un trabajador inicial de la UOM, qué sueldo tendría en este momento? Bueno, dos temas. Primero vamos a la pregunta tuya. Nosotros veníamos, si bien la categorización nos da un valor determinado de acuerdo a la hora que vos trabajás, ¿no es cierto?, por mes, pero nosotros tenemos un mínimo que nadie puede cobrar menos de eso, ¿viste? Si tomamos esa referencia, nosotros estamos diciendo que en julio ningún metalúrgico puede ganar menos de 197.852 pesos. Después, en agosto, ningún metalúrgico puede ganar menos de 215.659, y en septiembre ningún metalúrgico puede ganar menos de 235.068. Perfecto. Ese es el acuerdo arriba que le garantiza al metalúrgico, y de ahí para arriba las categorías que sobrepasen ese valor ganan lo que le corresponde. Te escucho. Yo que quería decir que después de ese fue la negociación por la cual se hicieron las medidas de fuerza, pero después dentro de la negociación el Ministerio de Trabajo le pidió por qué no trataron de arreglar, porque la idea era arreglar por trimestre. En el primer trimestre, que fue abril, mayo y junio, nosotros quedamos desfasados en un 3,4% con respecto a la inflación. Sí. Nosotros consideramos que este 42,6% en este trimestre le vamos a superar ampliamente a la inflación, pero el gobierno, porque están las elecciones y seguramente puede llegar también a haber medidas de fuerza en el último trimestre del año, que sería octubre, noviembre y diciembre, le pidió a las cámaras y al gremio que arreglaran el último trimestre. Entonces también se arregló el último trimestre, pero se arregló más cerca de la inflación ese trimestre. O sea, se tomó una base de un 7% por mes, tanto para octubre, noviembre y diciembre acumulativo, con la diferencia de que si la inflación supera, ¿no es cierto?, al 7%, se aplicaría a mes vencido la diferencia de la inflación. Y con eso tendríamos un acuerdo cerrado hasta fin de año. Importante. Y nos quedaría el otro trimestre, que sería enero, febrero y marzo. Claro. Para terminar el año, porque el año nosotros paritario va desde abril a marzo del otro año, no es de enero a diciembre, como tienen algunos gremios. El nuestro va desde abril a marzo del otro año. Horacio, y fundamentalmente lo que hace a la aplicación de este convenio, ¿habría inconveniente en Galvis y la zona con respecto a cómo estuviste recorriendo la fábrica? No, de acuerdo a la actividad laboral que hay en todas las empresas, ninguna ha manifestado que sería imposible pagar este aumento, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo, y en todo el país, pues, de acuerdo a todas las conversaciones que hemos tenido a lo largo del ancho del país, No hay empresa que esté en condiciones de no pagar. Perfecto. Uno de los temas que hemos hablado concretamente con representantes de la pequeña y media empresa se da con el tema de los insumos. En caso de Galvez, ¿hay fábricas que están sufriendo situaciones con el tema de insumos? Con el dólar, toda esta movida que se da. Hay empresas que han manifestado... a mí, por ejemplo, que tiene algunos problemas con los insumos, pero bueno, viste que el gobierno va destrabando, ¿no es cierto?, todas esas negociaciones, pero hay importadores o exportadores, sería de ese otro lado, que tienen dólares y acá ofrecen los yuanes, ¿viste? Y bueno, están... Espero que ahora con los dólares que ha traído Massa se pueda usar para todo este tema acá, ¿no es cierto? No. Te llevo al tema político, fundamentalmente lo que significa la elección nacional, la buena, digamos, se ha jugado fuerte con respecto al tema de apoyar la fórmula a nivel nacional, la CGT en sí, también la UOM, en lo que hace a la candidatura de Massa Rossi. Bueno, eso lo manifestaron nuestro secretario general a nivel nacional, ¿no es cierto?, que van a acompañar la fórmula Massa Rossi. Siempre la buena ha estado jugando en ese sector, ¿no es cierto? Uh-huh. Siempre fue un aliado del peronismo, la UOM, históricamente. Perfecto. Así que en esta oportunidad va a jugar ahí, seguro. No hay duda. Muy bien. Bueno, gracias, agradecerte por el momento. El tema, ¿cómo viene el tema de la digamos, seguimos charlando de momento con Víctor, el tema de la integración de una farmacia para los afiliados de la UOM en Gálvez? Mira, nosotros habíamos avanzado bastante rápido, bueno, después por temas administrativos, ¿no es cierto?, de la aprobación de la dirección de farmacia y el tema de la escritura del terreno, todo eso nos fuimos frenando, pero ahora se va a volver a tomar con impulso, ¿no es cierto?, y de terminar el tema de la farmacia. ¿Eso funcionaría en el local de la UOM o en otro lugar? No, la farmacia va a funcionar acá a la vuelta por calle Colín y compramos el terreno nosotros. Ah, no tenía idea, por eso te digo. No, se compró el terreno acá a la vuelta de la UOM por calle Colín y ya está la vivienda está construida, falta colocación de cielo raso, hacer las veredas, ¿viste? Poner los requisitos que te exige el municipio, las plantas y, uh-huh. Y bueno, después los muebles y en poquito de meses la cola ya va a estar funcionando. Otro de los temas que los toca a ustedes también es el tema que ya nosotros ya lo hemos pasado, el hecho de la entrega de viviendas. ¿Ustedes ya empezaron a inscribir la vivienda en el caso de provincia? El tema de vivienda, justamente, hemos tenido una charla con el señor intendente. La semana que viene gente de la dirección de vivienda para tener una charla con los cuerpos delegados para seguramente ir a trabajar la información, ¿no es cierto?, para después transmitir a los compañeros que necesitan vivienda, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, agradecerte por el momento, Horacio. Bueno, agradecido soy yo, Américo, y ya sabes, siempre a tu disposición para lo que necesites. Muy bien, gracias nuevamente. Ahí estuvo Horacio Stoffel, representante de la UOM a nivel local, con respecto al tema del incremento salarial que han conseguido, y también otros derechos, digamos, otra conquista, el tema de la farmacia personalizada es muy importante.